Un 4-4-2. No, no, no. Mejor un 4-3-1-2. Más bien una línea de 5. Somos alineados. Una estrategia distinta. El fútbol analizado a la antigua para la generación de Netflix y Spotify. Venimos con una nueva emisión de Alineados, una estrategia distinta, y arrancamos un nuevo curso. En este caso vamos a meternos de lleno con la Copa Libertadores de América y los rivales que van a tener los equipos argentinos. Y para este análisis me va a estar acompañando el señor Lucas Banner. ¿Cómo estás, Alexis? Estoy muy contento porque empezamos un nuevo arco. Un nuevo ciclo, si se quiere. Y hoy empezamos con un equipo que tiene un técnico argentino. Exactamente. Un Atlético Nacional que se va a estar enfrentando contra otro Atlético de Tucumán en este caso. Sí, así es. Y el técnico de Atlético Nacional es Jorge Almirón. Uno bien conocido por el fútbol argentino, que ha sabido marcar su paso más que nada en el equipo granate, estamos hablando de Lanús. Sí, en los últimos años un técnico que hizo su nombre en la primera. La verdad que como jugador no logró destacarse en ningún equipo grande de la Argentina, más que nada su carrera la hizo en México, en la primera mexicana, pero uh-huh. En Argentina poco y nada, sobre todo en el ascenso. Entre Independiente, Defensa y Justicia y Lanús, donde hizo su nombre como técnico. Exactamente. Y antes de meternos de lleno y hablando un poco sobre Almirón, hay que decir cómo llegó Atlético Nacional a estos octavos de final, que hay que decir que salió primero en el grupo. Sí, salió primero en el grupo, en un grupo medio flojo. La verdad es que ninguno marcó la diferencia. Atlético Nacional salió primero con 10 puntos, con 3 victorias, un empate y 2 derrotas. Lo colocó por encima de Colo-Colo y bueno, dejaron afuera a Delfín de Ecuador y Bolívar de Bolivia quedó para la Copa Sudamericana. Exactamente. Para repasar los nombres del equipo, ¿no? Sí. Del grupo. Sí, hay que recordar que ahora esta nueva modalidad de la Copa Libertadores, el que queda tercero en el grupo pasa directamente a jugar en la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Y bueno, y ahora sí, hablando del tema de técnico, metiéndonos de lleno, hay que decir, pasó su carrera como jugador en Querétaro y luego en Doradas, donde ahí se retira. Ni bien se retira, pasa a ser técnico de Dorados, uh-huh. O sea, a ser técnico del propio plantel al que pertenecía como jugador. Algo que últimamente he visto bastante, que recomiendo muy poco, porque no he visto a ninguno de eso que salga muy bien, digamos. Acá que recuerde buenas a primeras, se me vienen Bernardi, uh-huh. En Newell's, que le terminó yendo muy mal, se pelea con todo el mundo y se va. Y Almeida, sí, que en River. Que le fue un éxito bastante grande, o sea, se terminó yendo y volvió. A ver, si sí, deportivamente fue un éxito, pero terminó peleado con medio plantel. Uh-huh. El primer equipo a destacar, donde creo que ya Almirón comienza a formarse como técnico, o se lo empieza a dar un cierto reconocimiento como técnico, es en Defensa y Justicia, que han pasado ya varios técnicos por Defensa y Justicia, pero creo que Almirón es el primer punto de partida donde se empieza a marcar un lineamiento de Defensa y Justicia jugando bien. ¿Sabes qué te iba a decir lo mismo? Es el que se podría decir que marca el rumbo para Defensa y Justicia, decir nosotros vamos a jugar así. Impuso una idea, porque encima ese equipo la cumplía muy bien. Y después los técnicos siguientes, como Coca, lo llevaron a cabo de la misma manera. Pero sí, como decías vos, es el primer equipo donde en 2012 pudo hacer pie y marcar un rumbo. Uh-huh. Marcar ese estilo de juego que lo siguió, va, que lo sigue manteniendo hasta ahora Defensa y Justicia. Luego de su paso por el Halcón de Varela, tuvo su paso ya en un equipo grande. En este caso estamos hablando de Independiente, donde había arrancado bastante bien, se le venían dando los resultados. Pero luego la situación no terminó así. No terminó así porque se lo cargó el periodismo. Sí, de cierta manera el periodismo hizo su parte para que los hinchas del rojo le tengan como una cierta pica al Mirón. A cada error que había, a cada murmullo que se podía hacer, se lo inflaba, porque, a ver, los equipos grandes son así, y cualquier ruidito que haya va a ser un ruido terrible, y bueno, terminaron tumbándolo. A mi gusto, el periodismo se lo come y lo terminan echando, pero al poco tiempo, ¿qué agarra? Y ahí agarra a Lanús, que ahí ya marca definitivamente el estilo de Almirón. A ver, llega a un club con cierta billetera, porque hoy Lanús no es el Lanús de los 90. Uh-huh. Es un club con una dirigencia bastante interesante, inteligente, que tiene unas buenas inferiores. Que ha sabido administrar esas buenas inferiores, posicionando juveniles en primera y luego teniendo la posibilidad de venderlos por un buen número. Sí, sí, sí, ni hablar. Y bueno, y ahí es cuando agarra un equipo medianamente bien plantado, con un club estable y donde no, el periodismo no intentó comérselo de nuevo. Y otra vez, como decías vos, como en Defensa y Justicia había podido, marca una línea de juego y muestra en su plenitud lo que él plantea como juego. Sí, termina de reflejar las capacidades futbolísticas que puede llevar a cabo. La dinámica la tiene el equipo por las características de los jugadores, pero a veces la dinámica no es solo correr. Hoy creo que corrimos más de la cuenta, pero bueno, el esfuerzo valió. Hace mucho Nacional no ganaba aquí en Bogotá, así que a mí no me ha tocado ganar. Y sí, valoro muchísimo el triunfo, así que falta mucho, esto recién empieza y el equipo tiene mucho potencial para jugar mucho mejor todavía. Yo valoro mucho eso, el esfuerzo del equipo, yo prefiero eso, bajar la aceleración que tuvo por momento el equipo, prefiero eso antes de tener un equipo apático y bueno, yo creo que tenemos potencial para hacerlo mucho mejor. Así que estoy contento con el plantel que tenemos, para mí tenemos mucho más fuerte el plantel que el torneo pasado. Y bueno, hay una gran armonía en el equipo y sé que esto va a fluir porque le hay muchas ganas. Y hablando de esta línea de juego, si podríamos decir, ¿cuál es el estilo de Almirón? Cuando se dice, Almirón juega así, ¿cómo juega? A ver, Almirón juega con un 4-3-3 que no va a negociar nunca. Todos los equipos que vi de Almirón jugaron con un 4-3-3 con dos wings bien definidos. Uh-huh. Y con un 9 de área. En Independiente fue Gigliotti, en Lanús fue Sand. Pero con los dos wings haciendo buena cantidad de la banda y con dos de los mediocampistas interiores con buena llegada al área. Y bueno, después un 5 que hacen la salida de la Volpe, abriendo los centrales y bajando el 5, que eso en Lanús lo hacía Marcone. Uh-huh. Y bueno, y mandando también a los laterales, así que terminaba. A veces es muy interesante porque llega con el wing y con el lateral, los dos a posición de centro. Claro, sí, marcando también lo ofensivo, que era Almirón. Que es Almirón, es muy ofensivo. Y la verdad es que tiene un juego que a mi gusto es de lo mejorcito. Por eso llega también a Atlético Nacional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, además de ese buen juego, me gustaría también resaltar la preparación física que acompaña ese buen juego. Porque todos los equipos de Almirón lo han caracterizado por tener una buena velocidad tanto de sus laterales como de sus wings. Y además siempre ha intentado de tener al jugador cómodo. Quiero resaltar la recuperación que hizo Almirón con San. Que San venía de tener una muy mala temporada. Y lo terminó preparando al jugador para que haga lo que él necesitaba. Que era que sea el 9 de área, que esté ahí para marcar el gol. Y no es que corra todo el campo de juego o que vaya a marcar, porque ya el físico a San no le daba, y esa preparación específica no solamente lo hizo con San, sino lo hizo con varios jugadores como Román Martínez, que también terminó resaltando en ese equipo de Lanús. Sí, a resaltar, como decís vos, el trabajo con Pepe San, porque era un tipo que en lo físico venía medio bajo, con un mal rendimiento, como decís vos, en Aldo Civi. Para mí, lo clave ahí fue hacerlo trabajar mucho en el mano a mano. Un tipo que venía derrotado de lo psicológico para encarar a cualquier defensor. Y hacen un trabajo muy fuerte ahí para recuperar el delantero que supo ser. Uh-huh. Y hablando del tema de jugadores, ¿cuáles son los jugadores más importantes que tiene este Atlético Nacional? O los jugadores, por lo menos, que tendría que tomar apunte a Atlético Tucumán. Yo remarqué tres. Dos de los tres no me das a creer porque los tuvo en Lanús. pareciera que hicieron una sede allá en Atlético Nacional, porque se llevaron, a ver, a Fernando Monetti, a ver, arquero ex Lanús. En su momento, muy importante la llegada de Monetti porque llegaba para reemplazar a Armani y vino a pedido del DT. Fue una de las fichas que cuando llegó Almirón pidió a este arquero tras la salida de Armani, un arquerazo Armani, sí, para reemplazar, que venía de años de jugar en Atlético Nacional, capitán y todo. Y Monetti, por lo que he visto, ha logrado hacerse del puesto y se ganó el cariño de la gente. Además, Almirón, otra cosa que tiene es buscar al jugador que necesita para llevar a cabo su juego. Porque Monetti, dentro de todo eso, es un arquero que tiene buen manejo de pie. Eso es algo que en el equipo de Almirón es necesario. Sí, sí, como decíamos, la salida de Golpeana hace que el arquero entre en juego. Y es muy importante porque Monetti sabe jugar con los pies. Armani no tanto. Así que bueno, le cumple también en ese sentido. Otro de los destacados es Diego Bragieri, viejo conocido del DT, también lo pidió para ser parte de la saga central. Desde que llegó Bragieri fue titular en todos los partidos. Monetti en los primeros dos no jugó, pero Bragieri es titular desde que llegó a Atlético Nacional. Uh-huh. Que era una zona donde había perdido ya un par de jugadores en la saga central. Y el otro es un colombiano que se llama Vladimir Hernández, titular indiscutido ya hace tiempo en el club, pero es el mediocampista central que le da balance al equipo. Uh-huh. Es la manija. Le pone el equilibrio. Le pone el equilibrio y encima es muy interesante porque es un tipo que sabe llegar al área, pero también sabe, te traba con la cabeza, ¿me entendés? Okay. Entonces, es polifuncional dentro del campo de juego y el tipo es hace 2 o 3 años el número puesto cada vez que juega Atlético Nacional. Sí, además de tener buen pie, tiene sacrificio. Sí, claro, importantísimo en un equipo como el que plantea Almirón. Uh-huh. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles son las claves de este Atlético Nacional que deberá tener en cuenta Atlético Tucumán para enfrentarlo? Bueno, muy importante para este cruce de ida y vuelta, que no caiga Atlético Tucumán en el juego de distracción que hace muchas veces, porque los equipos del Mirón tienden a llevar la pelota hacia la izquierda, para que pase el lateral o el mediocampista por derecha y hacer el cruce rápido. Uh-huh. Y generar esa sorpresa. Claro, siempre vive de eso. De hecho, Atlético Nacional ha metido casi todos sus goles con esta táctica, desde la llegada de Almirón. Uh-huh. Y después que intente Atlético Tucumán, va a tener que tener cuidado con la salida, porque Atlético Nacional presiona muy arriba. Uh-huh. Y ataca con muchos jugadores. Entonces también Atlético Nacional puede quedar desbalanceado ahí, porque, a ver, el técnico de Atlético Tucumán es el ruso Zielinski, y si hay alguien que sabe cómo trabajar esos planteos, es el ruso Zielinski con su eterno 4-4-2 y plantarse bien atrás. Bueno, Lucas, vamos a ver cómo termina resultando este primer encuentro entre Atlético Nacional y Atlético Tucumán. Estamos reencontrando ya en el próximo capítulo, Lucas.